En Misiones, sectores de la oposición buscan desechar el uso del barbijo. En la Cámara de Representantes, el diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Ariel Pianesi, presentó la semana pasada un proyecto que propone la derogación de la obligatoriedad del barbijo y que sea de carácter optativo. El pasado jueves, el Consejo Deliberante de Apóstoles aprobó por unanimidad una ordenanza que deja de lado la obligatoriedad del uso del barbijo. La idea nació del concejal Juan Ahumada, de Juntos por el Cambio. Pero esta norma será vetada por la intendenta de esta ciudad, María Eugenia Zafrán. Pareciera ser que los concejales se olvidaron, o quizás no se enteraron, que en la Cámara de Representantes se aprobó en junio del 2020 una ley que estipula que en Misiones el uso del tapaboca es obligatorio en contexto de emergencia epidemiológica y sanitaria. Por lo tanto, una ordenanza no puede derogar una ley provincial. Los contagios por coronavirus son escasos. Desde el 2 de abril, los partes epidemiológicos se dan a conocer de manera semanal. El último indica que se produjeron 7 contagios y sin fallecimientos durante este mes. Hay solo 2 internados y 169 pacientes activos. El vicegobernador Carlos Arce es médico y presidente del Comité Científico de la provincia y pone énfasis en el cuidado de la gripe que se adelantó en la región. El uso del barbijo, por eso, es necesario. Pero ayer señaló que en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud se debatirá el tema. COFESA, vamos a tener una reunión virtual y vamos a ver, de acuerdo a todos los distritos que deciden. La última recomendación fue que sea que continúe el obligatorio el barbijo, la última recomendación que se adhirió a la provincia. Y ahora seguramente, no más de la semana que viene, vamos a tener una nueva reunión para ver qué deciden la mayoría de los ministerios de salud pública provinciales. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.